se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Una vez más. Liviano el peso de tu cruz.